navegante, soy Marta Vidal. Estás escuchando Navegando Cultura, un Femi Podcast donde hablamos de lo que nos da la gana. Antes de empezar, ya sabes, si te gusta este espacio, deja tus comentarios en las redes sociales, en la web o en tu plataforma de podcast. Esto nos ayuda a llegar a más gente. Te esperamos en el grupo de Telegram t.me/navegandocultura. Si no sabes qué es esto, mientras te piensas lo de instalarte el Telegram y comunicarte sin exponer tu número de teléfono, puedes enviarme un email a contacto@navegandocultura.com o un mensaje en Twitter o X o como se llame, @martatrvidal. Este es un episodio dependiente. Es la continuación del episodio 26, Sara Romero, una mujer trans, que fue publicado el pasado agosto. Si te gustó aquel, este también lo vas a disfrutar. Si no lo has escuchado, te recomiendo escuchar los dos. Sara es una mujer gallega, adulta, madre, activista feminista, informática. Las mujeres somos muchas cosas. Y Sara es también la primera mujer que consigue su operación de cambio de sexo por el Servicio Público de Salud de la Comunidad de Galicia en España, el Sergas. Es importante porque abre el camino de la atención a personas trans desde la sanidad pública. Un tema que pica a mucha gente. Se ve que no todas pensamos que hay que eliminar el estatus económico como factor de discriminación, ¿no? y diferenciador de derechos o al menos de oportunidades. Los dineros no pueden ser un impedimento para la reconstrucción de los órganos genitales cuando esto es necesario, ni para garantizar o no un acompañamiento médico en todos los sentidos. Si una persona pobre necesita esta intervención, tiene que tener acceso. En el mentado episodio 26, Sara nos habla un poco de sí y más aún de su sentir político o ideológico. Porque los audios perduran el tiempo, voy a recalcar que estamos en 2023. Grabamos esta conversación, la del episodio 26 y el que estás escuchando, el 28, antes del 23 de julio, día de elecciones en España y con el ambiente caldeadito. Había mucha preocupación en la izquierda, como siempre dividida, sobre todo por el tono que estaba y está tomando la derecha. Vox, que menciona Sara alguna vez en estos episodios, hubo un partido de ultraderecha que venía y viene con un programa que da miedo, barriéndolo todo. Y parecía que había oportunidad para que formase gobierno con el partido tradicional de la derecha en España, el PP, el Partido Popular. En aquel momento, como digo, estábamos todas preocupadas y por suerte los resultados no fueron, bueno, por suerte, por involucración de la gente, gracias a todas las que votamos. Los resultados no fueron tan desfavorables como se temía, pero durante la grabación esto no lo sabíamos. En este episodio, el que estás escuchando ahora, Sara se me vuelve a escapar por esos derroteros políticos de pobre legislación en garantía de derechos, pero empezamos en el terreno personal. Las vidas son a menudo complicadas y la vida de una persona no normativa es muy dura. Empezamos hablando de Sara, de su transición y del amor por su hija, un amor que la salva del suicidio. Tengo que mencionar esto en especial para todas las escuchantes con sensibilidad hacia estos temas. En la historia de Sara encontramos intención de suicidio. No lo detallamos, pero sí nos cuenta cómo se sentía y por qué se plantea acabar con su vida. Hablamos de esto durante unos minutos al comienzo de la conversación y bueno, si crees que puede afectarte y aún así decides continuar, sugiero, aunque nadie me lo haya pedido, que escuches este episodio con alguien más y en una situación en la que puedas rápidamente pararlo o quitarte los auriculares si te hace falta. Dicho esto, nos vamos con Sara. Voy al encuentro de un gozar, de un martirio. Camino hacia el sentimiento y el saber. Estamos hablando de ti, Sara, y de las dificultades de ser una persona trans en una sociedad que te oprime y hasta te niega. Pero yo espero que vengas a otros episodios para tratar otros temas y que no seas al final Sara, la trans, y ala, ya está. que seas Sara, una más de las mujeres que hablamos de lo que nos da la gana. Porque tu opinión cuenta, y no solo cuenta cuando hablamos de lo trans, cuenta para todo y queremos conocerla. Como mujer informática, como mujer gamer, como mujer deportista, como mujer jugadora de fútbol federada, además, como madre, en todos los temas en los que pueda informar, en los que pueda dar mi opinión y mis conocimientos, yo encantada de compartir y de aprender también, porque al final siempre aprendemos, ¿no? Gracias. Entonces, de verdad, yo todo lo que, como tú decías, el conocerme a mí también es conocer cómo pienso, ¿no? Claro, sí, sí. Subo esa montaña de atrevido pensar, bajo y me hundo en el mar reivindicativo. Hago este inciso para insistir. Justo a continuación hay referencias a intenciones suicidas. No es contenido explícito en sí, en NC no se busca el morbo. Esto va de emociones, de la frustración que nos lleva a la desesperación y a pensamientos extremos. En las notas del episodio dejaré el minuto donde este tema queda disuelto en otros temas para que sepas dónde retomar si te hace falta pausarlo. Y vamos allá, terminamos la primera parte de este episodio doble con Sara, replanteándose a sí misma, su vida, y decidiéndose a buscar su felicidad. Aquí es donde lo retomamos. Parezco escuchar sus voces de trino, su lucha inquietante y ese pesar. Cuando me replanteo todo, yo lo único que quería era ser feliz. Entonces, como te planteas ser feliz, dices tú, vale, ¿yo puedo llegar a ser feliz? No. ¿Puedo ver luz en la oscuridad? No. ¿Tengo alguna salida? La única salida es esta. Y no las tenía todas conmigo con esa salida. Tenía mucho miedo porque yo me arriesgué a perder la custodia de mi hija. Madre mía. Tuve que dejar mi trabajo. Tuve que volver a los estudios para irme a informática. ¿Y antes qué habías hecho? Yo antes trabajaba en parques solares, en eólicos y en refinerías. Que tenías bien ahí, ingeniera, técnica. Sí. Tuve que dejarlo todo porque estamos hablando de un sector, en la metalurgia, que a lo mejor hay 900 hombres por una mujer. Imagínate si esa mujer es una mujer todo trans. Bien. No hay preocupación ninguna. Era imposible que me contrataran allí, donde yo estaba trabajando. Entonces tuve que dejarlo todo. ¿Y lo echas de menos? No, para nada. Para nada. Genial. Para nada, porque allí era una mentira también mi trabajo todos los días. Mm. Todo lo que tenía que aguantar en ese ambiente, con esa gente, conversaciones que yo no quería estar, que yo no quería aguantar, sonrisas falsas. Yo estaba harta de llegar a casa y llorar, de no ser feliz, de hundirme, de no. Yo no podía darle esa vida a mi hija, esa vida triste, esa vida de. Yo prefería, sinceramente, que en ese caso se fuera con su otra madre y yo desaparecer porque no podía más. Estaba en un punto en que no era bueno para nadie estar a mi lado. Porque no. Cuando no estás bien, nadie puede estar bien a tu lado, ¿no? Y yo jamás le haría daño a mi hija. Para mí es hacerle un daño mental. Estar con alguien que no le puede dar felicidad. Ya. Y entonces por eso dije no. Es generoso de ti que pienses en tu hija de esa manera y que seas capaz de renunciar a recibir y expresar ese amor de madre a hija, de hija a madre. Sí, pero fui egoísta a la vez, porque yo en ese momento me arriesgué a perderlo todo pensando en mí por querer sobrevivir. Yo en aquel momento, mi pensamiento es que mi hija estaba mejor sin mí, que el mundo estaba mejor sin mí. Bueno, se puede enfocar como egoísmo, pero claro, es que depende del punto de vista. Sí, yo siempre digo que es la única vez que pensé en mí primero. Es decir, claro. Yo siempre pensé, para mi hija, que era mejor. Sí. ¿Cómo a mi hija la van a tratar mejor? Lo pensé y vi cosas que a mi hija le podían ser negativas. Y en ese momento dije, para. Tienes que vivir. Eso es lo primero. Y después ya arreglaremos. Por eso digo que fui egoísta, porque fue en el primer momento que dije, yo, tengo que vivir. Y después vamos a arreglar todo. Esto no es sano, ¿eh? Que lo veas como un momento egoísta, el momento de tomar las riendas de tu vida. Porque es que no. Sí, pero es que hasta ese momento tú no sabes la presión que tenía de todo el mundo, de que yo no podía ser yo, yeah. Que tenía que pensar en los demás, que tenía responsabilidades. Ya, no, el contexto. Que tenía que ayudar a mis padres, que tenía que estar con mi hija, que tenía que un trabajo, que no sé qué. Es decir, era tirarlo todo por la borda. Y ponerte a ti primero. Y ponerme a mí primero. En aquel momento estuve un tiempo incluso sin hablarme con mi familia. Con mi familia estamos hablando de mis padres, porque el resto de mi familia se reía de mí y publicaba fotos mías después en la transición, por ahí. Para decir, mira, jajaja, ja, ja, mira tal como... Ya, no la cosa de, mira el paso que ha dado, mira qué orgullo, qué orgullo. No, al contrario. No, mira, jajaja, ja, ja, ja, de... ¿Me entiendes? Se reían y publicaban por ahí. ¿Tienes relación con ellos ahora? No, solo tengo relación con mi madre y bueno, mi padre y mi hermano, hola y adiós, que son los padrinos de la niña. Poca relación tengo, realmente. Y bueno, y con mi madre me costó bastante porque fue muy duro todo, la verdad. Y más en mi infancia, ¿no? Yo creo que si hubiera sido en mi infancia más valiente, a lo mejor otro gallo cantaría, no lo sé. Pero bueno, a lo mejor tampoco no estaba mi princesa aquí, que la amo más que nada en el mundo. Entonces, mira, son cosas que al final te hacen luchar, ¿no? Y ahora el balance... Yo estoy contenta con cómo estoy ahora, con las decisiones que tomé, y no me arrepiento en ningún momento de nada de eso. Esta reflexión hacia el pasado creo que es un mensaje para gente más joven que a lo mejor, mira, tienen dudas y... No te puedes mentir a ti misma. Punto. Por mucho que te mientas, nadie puede vivir tu vida. Solo tú la puedes vivir. Es que después no le vas a poder echar la culpa a nadie por haber vivido una vida que no es la tuya. ¿Vale? Es tu culpa por no haber tomado las riendas y por no decir, sigue ahí. Tienes que ser tú. Con más apoyo es mucho más fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestro caso, cuando no hay apoyo, cuando ves que todo está en contra, cuando ves un montón de problemas, yo creo que solo despiertas cuando te encuentras en el punto que me encontré yo de o transiciono o adiós, porque no ves otra solución. Ya. Claro, es que sin apoyo, que como ya te has cancelado a ti misma desde siempre, de toda la vida, no sabes lo que es vivir sin cancelarte. Exactamente. Y si no tienes un apoyo que te lo recuerde o que tire de ti, ¿cómo sales de ahí? Exactamente. Y luego, claro, que ¿por qué se suicida la gente trans? Que eras otra. Habría que traer los numeritos algún día y hablar sí. De eso. Es que la sociedad te está diciendo, en cada paso, en cada momento, mira, yo tuve que luchar, aparte por esta operación, conseguí otra sentencia que creó jurisprudencia. Estás marcando el camino. Sí, se puede ganar al Estado, porque esta además le gané al Estado. Sí. ¿Vale? Esta sentencia. Esto es un pedazo de mensaje también. Se puede ganar, se puede luchar. Y las pequeñas batallas sirven. Sí. ¿Vale? Y crea jurisprudencia. ¿Y qué sirve? Para que cualquier persona que tenga una sentencia judicial a un hombre que ya no es el suyo y un sexo que no es el suyo, le tengan que dar una sentencia con su nombre y con su sexo. Uh-huh. Y la otra, dejarla anulada, dejarla aparcada y que sea pública, claro, simplemente uh-huh. Esa. Es lo que corresponde. No tienes por qué tener una sentencia que no es tuya, porque no te define, porque no eres esa persona, porque esa persona no existe. Y lo ganaste. Y lo gané. Jolín, enhorabuena. Porque había problemas, porque decían que cambiar el nombre o el sexo era rejuiciar, porque había que cambiar todo el texto y demás. No es cambiar todo el texto, es adecuar a la realidad. Esta persona es esta persona. Que antes aún la identificaran con otra persona es totalmente diferente. Pero tú eras, ¿vale?, tú ya. Yo era yo ya. Porque nadie tiene que saber en el futuro que esa sentencia, sea buena o mala, tengas que explicar cómo te llamaban o cómo te veían antes las personas. Claro, es tu vida privada. Exactamente. Por ejemplo, a mí me pasaba con la custodia, porque yo tenía la custodia de mi hija y tener que presentar cada vez que pedía una beca comedor la sentencia de mi hija y tener y que ahora explicar. Explica todo, sí. ¿Me entiendes? Sí, sí. Oye, mira, no. Yo soy madre de la niña. Porque soy madre, eso también quiero reivindicarlo. Eres madre biológica. También, que las mujeres trans, que somos madres, no padres. Vale, que eso es transfobia interiorizada. Sí. ¿Sabes de algún caso de mujer trans con hijas, hijos, hijes, que se autodefina como padre? Pues, por ejemplo, en la serie esta que hubo del tema de la Veneno, sí llamaban padre, y hay mujeres trans que tienen transfobia interiorizada aún. Ellas hoy, mismas, eso de que me se pueden, sí, ellas mismas que se llaman padres porque no se sienten, como te decía yo, ciudadanas de pleno derecho, mujeres de pleno derecho para decir soy madre. Claro, pero si viene la niña pequeñita y le dice mamá, en vez de papá, se le calababa allí, ¿no? Claro, exactamente. ¿Me entiendes? Quiero decir, entonces, Yo estoy orgullosa de ser madre. Claro, claro. Estoy encantada de ser madre. Y mi hija es lo más maravilloso que ha venido a este mundo para mí. Y la quiero un montón. Tiene 14 años, a veces me vuelve loca. Y... Pero es parte del proceso. Pero bueno, es lo que hay, la edad. Es parte del proceso, es lo que hay. Pero la quiero mucho. Y entonces es así. Al final tienes que ir luchando batalla a batalla, porque todo el mundo, incluso a mi hija, siente, recibe desde que la sociedad le está poniendo problemas. Mi hija entiende que yo soy su madre, le está diciendo todo el rato, no es tu madre, no es tu madre, no es tu madre. ¿Cómo se tiene que sentir mi hija cuando su madre le está diciendo, no es tu madre, no es tu madre, no es tu madre, no es tu madre? O no es mujer, no es mujer, no es mujer. Tú le enseñas, le das herramientas para que ella pueda defenderse en esa situación. Es un tema que habláis, que... Tiene más que yo. te da mira, miedo, ¿no? Cuando le vas a decir, te da el repaso. No te metas conmigo delante de ella, que vamos, te pega un repaso, vamos, de aquí a mañana. Es una pasada. Qué orgullo. No, no, en serio. Es decir, eso ella... y yo sin decirle nada, me refiero. Que no le he lavado el cerebro, como piensa alguna. Ah, esta ya le lavó el cerebro, el lobby. Esas cosas a mí me parecen tan mal, porque no es solo lo que está haciendo hacia ti y hacia el colectivo trans, es lo que está haciendo hacia tu hija. Le está negando, claro, su capacidad, su habilidad, su punto de vista. Es que se lo está lo que negando. Entienden, mira, es que te lo voy a poner de esta forma. Es como si le dicen a tu hija, ¿sabes? Una madre que tenga una hija y le dicen a su hija, no, tu madre no es tu madre, es tu padre y es un hombre. ¿Cómo se quedaría la niña? Es que no se entiende. Independientemente de que sea cis o trans, tú imagínate cómo se queda la niña. Ya. Es que, ¿qué me está diciendo esto? Oye, mi madre es mi madre, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo le vas a decir? Pero si te fijas, lo cuestionan. Porque el prejuicio de ella es lo que quieren imponer. El prejuicio suyo, no, sí, el prejuicio de los niños. Que lo hacen genérico y aparte ha abultado, como el señor Feijóo, que es tan fácil cambiarse de sexo como sacarse el carnet de conducir. Entonces, cuando haces esta comparación en una radio pública siendo un candidato a presidente del gobierno, pues no sé qué me da más miedo. Que seas candidato o que lo digas en público sin que te dé vergüenza. Es muy complicado este tipo de situaciones. A mí me marcó mucho hace años ya. Creo que iba para representante de los españoles y las españolas en el extranjero, y creo que fue cuando lo iban a nombrar o, bueno, en algún momento que no llegó ya a meterse porque ya dijeron tú no. Un señor de 70 años, una cosa así, y dice que las leyes, como las mujeres, están para violarlas. No hay nada mal en esa frase. Y luego que fue una broma, que no se entendió. Que fue una broma, sí, una broma le voy a decir yo cuatro qué cosas. Qué cachondeo. Mira, uf, ya te digo. Es que no había por dónde coger eso, ni de un lado ni de otro. Es que es para dimitir en ese momento, es que ya. Ya no lo nombraron. Es que es una vergüenza ya abrir la boca. Quien esté al lado le tiene que decir, oye, mira, perdón, le te quito el micrófono porque es una vergüenza lo que acabas de decir. Es que yo se lo digo, lo dice delante de mí y le digo, oye, ¿pero de qué vas? Eres un sinvergüenza. La que esté adelante tiene que decirle, paren el carro, paren rotativas, claro. ¿Qué es esto? Sí, sí. No, señor, usted ya no puede. Estamos en una sociedad que a veces tiene que decir no, y tiene que decir basta. No vale todo. Tipos comentarios no se pueden permitir, y no puede ser un representante público con un discurso de odio. El problema es que estamos validando que haya discursos en política, gente que va a representar al país, a la sociedad futura, diciendo que el problema somos las personas trans, o las personas migrantes, o las personas racializadas, que te vienen aquí a robar, que te vienen aquí a delinquir, o que te vienen aquí a cambiar a tus hijos de sexo, o que no sé qué, que no sé cuánto. Ese es el problema. Y te dicen que no hay violencia de género. Y el problema es que tú, como sociedad, permites esa clase de discursos. Y aún por encima, hay personas que se llaman feministas, y se sientan en debates con estas personas, y apoyan a estas personas porque tienen un discurso transfobo. Cuando al mismo tiempo estas personas están diciendo que no hay violencia de género. Y estas personas defienden que no haya derecho al aborto. Y estas personas que dicen ser feministas se sientan con estas personas. ¿No habíamos superado ya esto? Es que todo parece que está ya superado y no lo está. ¡No está! No. ¡Volvemos atrás! Estamos perdiendo derechos porque no nos estamos defendiendo. Hay que defenderlos. Que nos hemos acomodado. El vecino Francia, porque le subían la edad de jubilación a 63 años... Vale, 62, 63, no me acuerdo ahora. Salieron a la calle, quemaron contenedores. Esos sí que eran radicales. Quemaron contenedores. Hicieron de todo. Se armó un Cristo de la hostia con perdón. Perdón que diga así, con esta forma de hablar. No, está bien. Se armó, de verdad, una muy buena. Porque la edad de jubilación a los 63. Aquí tenemos 67 años de jubilación y no pasa absolutamente nada. ¡Nada! ¡Que me expliquen! Nadie sale a la calle, nadie protesta. Y si mañana ponen a los 70... No pasa absolutamente nada. Estamos adormecidas. Estamos acomodadas. te digo la diferencia con Francia, te digo la diferencia de otros países, que venimos de una dictadura que no fue derrocada, que es, ahora tenemos democracia, dar gracias. Cierto. Entonces, como tenemos democracia, dar gracias, no protestéis mucho que volvemos a dictadura. Y como hay ese miedo, nadie hace nada, porque prefiere pasividad y perder algún derecho que tener aquí otra dictadura. Y lo que no se dan de cuenta es que estamos retrocediendo a esa dictadura. Si tú pones una olla hirviendo y pones a una rana, va a salir escaldada, pero sigue viva. Pero si tú pones una olla con agua fría y pones la ranita ahí que se va calentando poquito a poco, come rana. Y es lo que nos está pasando, que nos está comiendo. En Madrid, una ciudad cosmopolita, una ciudad que tiene turismo, una ciudad que tiene inmigración, en calles como Vallecas, tanto en la comunidad como en la ciudad, mayoría absoluta del Partido Popular. De un partido que quiere derogar la ley trans. De Madrid, que era de las más avanzadas y que no había ningún problema con ella, ahora hay problemas. Que no quieren mantener la ley de memoria histórica. No solo no quitan placas franquistas, sino que placas que se habían quitado, que ya estaba la calle puesta nueva, la cambian por un nombre franquista. Otra vez. Porque claro, hay que recordar a Franco. Porque Franquiño. A ver, hay que recordarlos, es verdad, pero no así. Alemania también recuerda a Hitler. No, caray, yo sí. Y recuerda lo que pasó, pero no lo recuerda con calles. No, no le pone un altar. No le pone un altar, recuerda con el holocausto que hizo, viendo todas las atrocidades que hizo. Lo recuerda pudiendo visitar todas las mierdas y todo el sufrimiento que hizo. Eso aquí no lo tenemos. No, es que tenemos lo contrario. Tenemos lo contrario, queremos olvidar, queremos cubrir, queremos esconder la mierda debajo de la alfombra. Y escondiendo la mierda debajo de la alfombra, a lo mejor no se ve a simple vista, pero la mierda sigue estando ahí y huele. Y algún día, esa mierda saldrá por la alfombra, porque la alfombra no va a cubrir todo, ¿eh? Y este es el problema de la sociedad que estamos creando. Y es lo que yo no quiero para mi hija, es lo que no quiero para mi nieta y es lo que no quiero para el resto de futuras generaciones. Aunque no sea mi familia, me da igual, porque si estoy visibilizándome, si yo pierdo mi privacidad, si yo pierdo mi derecho a que nadie sepa que yo soy una mujer trans, porque no tengo por qué decirlo, no tengo por qué visibilizarlo. Y lo visibilizo porque tiene que haber referentes, porque alguien tiene que dar la cara, aunque pierda esa privacidad, aunque pierda ese derecho a que no le anden insultando, a que no le anden diciendo o escuchando odio cada dos por tres. Vale, aunque pierda eso, me da igual, porque no lo hago por mí, lo hago para que las que vengan no tengan que sufrir lo que yo sufrí. Lo hago para que el día de mañana esas generaciones no tengan que sufrir esto. Que estamos volviendo hacia atrás y me niego y nunca me voy a callar y a mí me van a tener que quemar o van a tener que matar porque no me voy a callar. No me callo ni debajo del agua y cuando tengo que denunciar algo lo denuncio. A mí me dijeron en el registro cuando fui con mi hija que no me podían poner madre porque era perjudicial para la niña que tuviera dos madres. ¿Cómo? Vale, era perjudicial para la niña que tuvieran dos madres. Esto pasó. Le tuve que hacer un escrito. Esto ha hablado. Ahora, me dijo, si quieres me lo haces por escrito. Yo, ¿cómo? No te preocupes. Le preparé un escrito. Dos madres tenemos el mismo derecho. Soy su madre. Aparte, mi hija es más perjudicial para ella que le tenga que explicar a cada persona, cada vez que saque un registro de nacimiento, que su madre es su madre, aunque ponga aquí otra cosa, aunque ponga no sé qué, aunque pongas una nota marginal, no sé qué, no sé cuánto. No, mira, no. En el registro de nacimiento de mi hija tiene que poner madre. Y al final, la jueza tuvo que ponerme madre. Y en el registro de nacimiento de mi hija consta como dos madres. Yo y su otra madre. Qué bueno. Y yo defiendo y quiero que todas las parejas de lesbianas que tienen hijos, hijas y hijes sean madres en sus documentos, porque tienen derecho. De eso de progenitora o progenitor gestante, sois madres. Me da igual quién gestara, sois igual de madres para vuestra niña, cuidarla, defenderla y quererla. Pero no es que desapruebes la etiqueta de progenitora, progenitor, progenitore, gestante. Yo veo bien lo de progenitor gestante para una persona, por ejemplo, para un padre que esté más a gusto con progenitor gestante que como padre, vale, si prefiere. O para una persona no binaria que prefiera progenitor, progenitora. Sí. Pero para dos mujeres, dos madres. Y para dos padres, dos padres. Claro. Sí, sí. Y punto. ¿Y qué más da quién gestara o quién dejara de gestar, a no ser que esa persona lo quiere decir y punto? Hay que defender todo eso y tenemos derechos. Pasó lo mismo en deportes. Por miedo a que no nos den derechos, pedimos lo mínimo. Por miedo a que no nos den derechos, nos callamos. Por miedo a decir en la ley que dos mujeres lesbianas pongan dos madres, mira, como mínimo que pongan progenitora gestante y progenitora y progenitor tal, porque si no a lo mejor nos dicen algo. No, mira, me importa una mierda. Esto no es así. Con derechos hay líneas rojas. Porque en una negociación o pierden las dos, o no es una negociación, es una imposición. Es verdad. Y lo que no puede ser es que vayas con una ley de 80 folios y de repente te digan, ala, apáñate con 15 folios. ¿Quién perdió ahí? ¿Quién perdió? Juntamos las dos, porque te juntan las dos, además, la LGTBI y la trans. A lo mejor de 100 hojas, perdiste a 15, 20, me da igual. El 80% estamos hablando de hojas. ¿Qué han perdido ellos? Ah, no, es que te estoy dando derechos. No, no, perdona, me estás intentando igualar en derechos. No me estás dando derechos que otras personas no tengan. Me estás intentando igualar derechos porque yo tengo menos derechos que otras personas. Y es tu obligación como representante de las personas y del pueblo y de la ciudadanía el intentar que todas las personas seamos iguales, porque lo pone la Constitución. Y es que parece que tienes que dar las gracias por todo. No, perdona, por darme mis derechos te tengo que dar las gracias. Llegas tarde. Es tu deber. Ya tenían que estar garantizados, ya tendría que estar implementado, ya tendrías que tener tus derechos. Exactamente. Porque yo no negocio. Que si yo negociara muchas cosas me dejaran a mí, cuidado. Que yo hay cosas que no paso. No, es que es verdad. Y una negociación tiene que perder las dos partes. Sí. A lo mejor no un 50-50, pero sí un 60-40. Pero no más, porque si no es imposición. No es una negociación. Claro. Y no es justicia. Y estamos hablando de derechos. Tú sabes que la ley de Madrid, la que va a derogar ahora el Partido Popular, que hasta ahora no había ningún problema con la ley del Madrid, entraba en materia de deportes. ¿Tú sabes que había personas trans sin cambiar el DNI en federaciones autonómicas? Ya no. Mujeres trans en deporte femenino sin cambiar el DNI. ¿Tú sabías? ¿Sabes si hubo algún problema? Gente quejándose de premios que llevaban todas las mujeres trans. ¿Has escuchado que una mujer trans en fútbol, en liga autonómica, que haya batido el récord de goles? ¿Lo has escuchado? Estamos vendiendo historias. Estamos diciendo, no, es que vienen aquí a romper récords. Como las últimas 10 medallas de oro, 10 medallas de plata, 10 medallas de bronce, y 10 campeonatos del mundo y 10 campeonatos de Europa son de mujeres trans. Sí. Como se lo han llevado siempre todo. Ah, no, no, es que el problema es que ganan algo. Es que no pueden ganar nada. Porque ellas no son mujeres. Entonces no pueden ocupar un espacio que no es el suyo. En plan, yo te respeto, eres una mujer. Pero no eres una mujer. Siempre el pero. Y como no lo eres, no puedes estar en un mismo espacio porque si ganas es porque eres mujer trans. Este es otro pedazo de melón, pero que no vamos a hablar más ya de esto. No vamos a hablar más de esto, no vamos a hablar más. Pero este tipo de cuestiones, pero es que son incongruentes, son estupideces que tú si lo juntas dices tú, esto es de coña, pero ¿qué me está contando esta? Me está vacilando, pero esto es todo mentira. No, esto es verdad. Y cuando hablo de a dónde vamos a llegar, mira, estamos en Europa, hay unas leyes en Europa, hay derechos humanos en Europa. Sí. ¿Cómo hay países europeos que tienen leyes anti-LGTBI? Esto es lo que yo no puedo entender. ¿Cómo se admiten partidos cuyas ideologías van contra derechos básicos? Capitalismo y patriarcado, alianza criminal. Es el eslogan. Es la realidad. Y punto. No se dice solo en las manifestaciones. Importa más la economía, importa más los intereses económicos, el producto que tú puedas coger de Hungría, de Polonia, que están cerca de Rusia para tenerla controlada, por el tema de armamento, que el tema de derechos humanos. Los derechos humanos son negociables. Qué terrible, ¿no? Pero esa es la realidad. Y hay que verla. Tenemos que ver los problemas para darles crédito. Sí, sí, sí. Por ejemplo, la gente que vota hacia de derechas, incluso gente LGTBI que vota a derechas. Van a ir primero a la economía, al trabajo, al no sé qué. No, mira, te lo están diciendo y tú no te estás dando de cuenta que lo primero que van a hacer va a ser quitar derechos porque es lo que vende. Van a aprovechar que están ahí para quitar derechos. Y te van a decir que vas a estar mejor porque te van a quitar derechos. Y tú te lo vas a creer porque es muy sencillo decir, mira, le voy a quitar derechos a este colectivo porque así tú estás mejor. Y tú, ¡bien, voy a estar mejor, voy a ganar más dinero! Esa es la realidad. La gracia del asunto también es que voy cortando a unos, pero detrás vienen otros. Quien está aplaudiendo ahora, mañana... Después es el que va a estar fastidiado, porque al final esto es como una pirámide. Primero están las personas que tienen menos privilegios, luego las que tienen un poquito más, las que tienen un poquito más, las que tienen un poquito más, y luego las personas de máximo derechos, que son los hombres, sobre todo los hombres blancos, sí. Eso no les va a llegar a nada. Entonces, vamos a ver, ¿por qué Hungría ha votado una ley o tiene una ley que quitó a todas las personas trans? Es decir, yo, por ejemplo, que soy Sara y soy mujer, Para Hungría, a mí me hubieran quitado el carnet de identidad y me hubieran puesto el DNI anterior. Y hubieran anulado todo lo que yo tengo, toda la documentación que yo gané, que creé jurisprudencia, mis sentencias judiciales y demás. Todo, todo se queda anulado. Todo para atrás. Me quitarían todos mis derechos de un día para otro. ¿Cómo van a hacer aquí en España ahora eso, no sé qué? Perdona, acaba de salir ahora el candidato principal de la derecha, el super moderado señor Feijóo, diciendo que cambiarse de sexo es como sacarse el carnet de conducir y que va a ser lo primero que va a derogar. Vale, va a derogar la ley trans. ¿Qué va a hacer con las personas trans? Ah, pero es que ¿cuál va a ser su socio de gobierno? Vox. Y va a decir, bueno, como el PP pide esto, yo, que soy menos de derechas que el PP, voy a pedir menos. Si él pide derogar la ley trans, aparte de derogar la ley trans, voy a poner yo lo que quiera. Estamos hablando de que después en los colegios van a poner el PIN parental. Porque es lo que va a hacer la derecha. PIN parental. Y después, cuando nos volvamos pasos atrás, una generación de menores, donde el hombre tiene unos privilegios, las mujeres a la cocina y a servir, y poco más, como sigamos así, llegaremos el día que no sé si tendremos que levantarnos o hasta perderemos el derecho al voto. Así de claro te lo digo. Mira Estados Unidos, en Hungría, mira todos, en Polonia, en países donde están atacando al colectivo LGTBI, después están atacando el derecho de las mujeres. Es que es lo que va detrás, sí. Y al derecho de las personas migrantes. Tú mira en Italia. No nos escandalizamos ya porque dejen morir a los inmigrantes que vienen en barcos. No nos importa. Nos da igual. Como no los veo, como no los siento, que mueran personas no es mi responsabilidad. Pero sí que... Si le exigieras al gobierno que es su responsabilidad, a lo mejor salvarías a más personas. ¿No es tu responsabilidad entonces? Sí. Yo creo que es responsabilidad de todas las personas. No premiamos al que dice que esto está mal. Premiamos al que escurre el bulto. Y es lo que no puede ser. Yo no soy de derechas, pero con lo de Melilla, con toda esta política que tenemos de inmigración, no estoy de acuerdo. Con verjas enormes ahí a matar a tiros o que se encarga Marruecos. No, como los mata Marruecos, no pasa nada. Entonces yo llego a un acuerdo con Marruecos que Marruecos los mate. El problema es que están matando personas y nos da igual porque no los matamos nosotros. Entonces está bien, no me pese la conciencia. Y el problema de esto es muy peligroso porque nos vamos conformando a la conciencia, la vamos acostumbrando a que no pasa nada. Esto no pasa nada, no es culpa mía. Esto, yo no puedo hacer nada, ¿qué voy a hacer yo? Y al final, cuando te das de cuenta, ¿qué clase de persona eres? ¿Eres la persona que querías ser cuando eras pequeña? El problema es cuando lo ves, cuando te toca de cerca. ¿Qué es eso? ¿Para entonces ya? Ya es tarde. Y dirás, bueno, pues cuando me toca arrepentirme ya me arrepentiré si es que me arrepiento. ¿De verdad queremos ese legado? Porque no es el legado que tú dejas para ti y ya está y se acabó. Es el legado que dejas para la sociedad del futuro. ¿Qué queremos dejar este mundo? ¿De verdad sí? ¿De verdad queremos eso? Queremos que, como yo sufrí, que los demás sufran. Como yo he pasado por esto, que los demás pasen. Porque yo lo tendría muy fácil. Yo lo mío lo tengo conseguido. Ya has hecho bastante, ¿sí? Yo lo mío lo he luchado. ¿Yo por qué me tengo que molestar? ¿Yo por qué tengo que pelearme? ¿Por qué tengo que discutir? ¿Por qué tengo que visibilizarme? ¿Por qué tengo...? Es que está en tu espíritu y no lo puedes evitar. No lo puedes evitar. Exactamente. Pero porque yo me niego a vivir pensando que podía hacer algo y no lo hice. Y esa es una premisa que tengo en mi vida siempre. Prefiero morir y no vivir un día más ni un segundo más por luchar en lo que creo que vivir sabiendo que pude luchar y no lo hice. Consiguiendo o no consiguiéndolo. Y lo tengo clarísimo. Y es muy admirable eso, que es fácil de decir, pero no todo el mundo lo hace. Yo entiendo que hay gente que de verdad pues tiene más sangre o tiene más otro espíritu de que pueda vivir con eso. A mí me dolería el pecho, no podría dormir, no podría saber que hice algo o que no hice algo. Me daría tanta rabia por dentro que diría, pero qué clase de mierda de persona que soy. Y eso no lo podría soportar. Eso es lo que me parece peor de todo. El no poder vivir conmigo misma. Y la excusa de... ¿Y qué hago yo? No sé, puedes empezar por reflexionar un poquito, ¿no? Y cuestionar cosas, aunque no sea una acción que vaya a hacer historia. Mira, tú puedes... Solas no vamos a cambiar nada. Pero juntas podemos cambiar el mundo. Sí, eso es verdad. Con pequeñas cositas, pequeñas luchas. Yo vi en mi día a día. Yo no me encontré con problemas y dije, bueno, voy a solucionar esto y ya está. Lo mínimo posible, armando menos ruido. No, voy a solucionarlo. Y si puedo... ¿Por qué no voy a solucionarlo para el resto de gente? ¿Por qué tiene que venir otra persona y pasar por esto? Pues voy a visibilizarlo. Voy a hacer esto. Esto es así, esto es así y esto es así. Y voy a ir por ello. Es paso a paso lo que puedas dar, lo que puedas hacer en tu día a día. Claro, cada persona tiene su contexto. No te calles. Sí, sí. No, en lo que sea, hay un vídeo de una presentadora que está en una tienda de ropa y que le están diciendo unas amigas a otra que no le queda bien un vestido porque está gorda y que no puede llevarlo porque es ceñido. Y coge la presentadora y les dice, oye, ¿pero de qué vais? Vosotros no sois amigas ni sois nada. Ella se podía haber callado. Ella se podía haber marchado. Pero ella les dijo, oye, ¿de qué vais? Y le dijo, niña, tú lleva lo que te dé la gana. Estás guapísima y te queda bien. Puedes llevar lo que quieras. Todos los cuerpos son válidos. Todos los cuerpos son bonitos. Y quien te diga lo contrario, no es gente que te quiere y no es gente que vale la pena. Tienes que mirarte a ti misma como lo que vales. Y entonces, tú podías callar o podías decir algo. Y tienes que decirlo. Con cualquier cosa. Mira, la mayor tontería del mundo. Te lo había comentado, además. Este día, cuando fui con mi madre a la compra, había un carro que lo habían colocado mal a propósito, con las llaves enganchadas de una forma que no dejaba coger carros a nadie. Y yo lo vi y no me hacía falta carro. Pero fui a deshacer ese carro. Y mi madre, diciéndome, ¿pero qué haces? Y yo, nada, voy a desenredar esto. ¿Pero por qué lo haces? ¿Qué más te da? No, ¿qué más me da? No, mamá. Lo he visto, está mal, y puede venir otra persona a necesitar un carro, y no lo tiene. Y al final lo quité. Y había un señor al lado, y me dice, ¿no vas a querer el carro? Y yo, no, señor, simplemente lo liberé para que pudierais coger el carro, nada más. Y se quedó sorprendido. ¿Por qué? Porque, y tú imagínate que viene una persona que no puede hacer fuerza, una persona que necesita el carro por lo que sea, y que por culpa mía, porque es por culpa mía, porque yo pude hacer algo y no he hecho algo. Aunque sea una tontería, porque es una tontería, pero puedo perder mi tiempo y hacerlo porque lo estoy invirtiendo en lo que creo, en lo que creo que está bien. Claro. Te voy a contar yo una mía que es bastante más seria en el sentido, en el concepto no, porque es lo mismo, pero vale. Porque hay una persona tirada en el suelo, implicada. Yo venía subiendo una cuestecita y veo un bulto. Pero el bulto se mueve. Había gente pasando para arriba y para abajo. No se paró nadie. Nadie. Y esto es un ser humano tirado en el suelo. Yo le ofrecí ayuda. El tío me dijo, ya vi que se movía, que hablaba, que tal. Y no, estoy bien, estoy bien. Vale. Doy dos pasos para adelante y me tuve que volver para atrás porque no se dio levantado. Y yo me quedé intranquila. Volví a preguntar, volví a ofrecer. Yo insistí. El hombre no quiso mi ayuda para nada. Crucé la calle, esperé un poco pendiente ahí, ya vi que se levantaba, que se iba y ya está. Pero si no, yo ahí, yo llamo a una ambulancia, llamo a algo, policía o lo que sea, porque ese señor está tirado en el suelo. Y nadie hacía nada, nadie. Había gente pasando, no había el trogollón. Porque no es con ella, es que no es con ella, le da igual, estaba bien. Alguno se quedó mirando un poco mientras andaba, sabes que vas caminando y mirando. Pero otros es que ni eso, o sea, lo esquivaban y seguían como si no lo hubieran visto. Es que ese es un problema de sociedad. Es un problema muy serio, ¿eh? A mí me angustió. Ese es el problema que te decía yo, que nuestra alma se está corrompiendo en ese sentido. ¿No? Esa conciencia que tenemos de lo que está bien y lo que está mal se está moldando a que tú no puedes hacer nada porque es algo que no te representa, que no va contigo o que es lejano y te vale esa excusa, la estás acostumbrando y si tú la dejas amoldarse, va a llegar un día en que seas insensible a todo ese tipo de situaciones. Y es un problema de sociedad. Sí, exacto. Porque se lo estás inculcando a tus hijos y a las siguientes generaciones. Y es lo que creo que no puede ser. Tenemos que pensar en eso. En el legado que dejamos. Pero la gente muchas veces vive y no piensa en lo que deja, ¿no? Le da igual lo que deja. Como si fuera una película, soy la protagonista, vivo mi capítulo o vivo mi película y se acabó. Podemos hacer eso, ¿vale? Vives tu vida como puedes, sobrevives porque las vidas son muy complicadas. Es verdad. Muchas veces tienes que sobrevivir por lo que te toca pasar. Pero, de verdad, ¿no te sentirías mejor en tu lecho de muerte cuando te vayas de este mundo sabiendo que has hecho lo correcto? ¿Que has hecho lo que... para dejar algo mejor? ¿Para dejar un legado? ¿Para dejar algo? Por lo menos he hecho lo que consideraba correcto. He hecho... no he pasado de los temas. He intentado ser fiel a mí misma. Pero es que yo creo que la gente que no echa una mano y que deja todo correr, llegan a ese momento y tampoco piensan que faltó nada por hacer o que han hecho mal. No, claro. Pues porque no tiene importancia ya, nunca más. Pero porque te dije yo, porque esos van poco a poco acostumbrándose a que eso no les afecta. ¿Cuándo les afecta? Cuando les pasa a alguien cercano. Porque a la gente el problema es que le cuesta mucho empatizar en los demás. Yeah. No es algo habitual en la sociedad que haya empatía. Que debería de lucharse porque hubiera empatía. Es algo que los colegios deberían enseñar a tener empatía. Y no enseñan. Es muy importante matemáticas, es muy importante la historia, es muy importante la geografía. Pero también es muy importante enseñar ese tipo de valores. Pues sí. A intentar ser mejor sociedad, mejores personas. Yo no creo que esta generación pueda ser una generación sin prejuicios, una generación sin problemas, que no haya discriminaciones, no lo creo. Creo que es posible que futuras generaciones sí lo sean. Pero el problema es que no lo trabajamos. Entonces yo lo que veo es que seguimos avanzando, voy a morir, y no vamos a trabajar en esta sociedad. Que seguimos educando como la dictadura. Yo creo que hay personas, hay debate, estamos hablando de esto aquí, que esto mismo ya es una rebeldía contra todo eso, el hecho de hablarlo, ¿sí?, y además publicarlo y todo eso, ¿no? Y yo creo que está ahí. Pero que es tan grande esa imposición del silencio y que todo se refuerza con una tendencia muy individualista. Cada vez tenemos menos interacción social directa, que también fomenta la pérdida del sentido de comunidad. Totalmente. Y esto está en todas partes. No puedes escapar. Y si no puedes escapar, tampoco puedes comparar. ¿Cómo enseñas o cómo transmites algo que no está, que no se ve? Es que es muy difícil. Por eso, lo que tú decías de que cada uno en su vida tiene que buscar sus momentos de ejercicio de la empatía, de enseñar a nuestras hijas a ayudarse, a implicarse, a hacer comunidad. Y yo creo que algunas sí estamos ahí. ¿Y el resto? ¡Claro! Yo sé que podemos hacer nuestro pasito, es decir, podemos dar nuestro granito de arena. Pero tenemos que entender que para que tengamos una sociedad mejor, tenemos que educar a nuestros hijos en consonancia y educar en igualdad y en valores, y que hay gente que tiene unos pensamientos que son como paredes que no los vas a cambiar porque tienen esos prejuicios y son incuestionables para ellos. Los prejuicios de esas personas, el odio de esas personas no puede ser el futuro, y que tienen que entender que aunque sean sus hijos, el Estado está obligado a criar una generación en igualdad, y que aunque tú no le quieras dar esa igualdad, el Estado tiene la obligación de proporcionársela. Por mucho que no te guste. Esto es otro melón. La implicación del Estado en la garantía de derechos. Desde la administración, por ejemplo, si tú eres una funcionaria, hay valores que tienes que hacer valer ahí. ¿Te guste o sí, no? Sí, totalmente. Es tu trabajo. Porque estás al servicio del Estado, es tu trabajo. Una, es tu trabajo, y otra, es que es así. Es decir, tú no puedes enseñar, mata a esta persona. Pero es que tampoco puedes enseñar, tienes que odiar a esta persona. O tienes que tener prejuicio hacia esta persona. Y es lo que se está enseñando. Sí. Porque es el discurso que está recibiendo. Sí, sí, sí. Si tú no le das herramientas, si tú no le dices, no, mira, esto está mal. Cuando tú le haces esto a esta persona, puedes provocar que se odie a sí misma. Puedes provocar que tenga pensamientos suicidas. Puedes estarlo obligando a tomar una decisión que no quiere tomar. De los asesinatos sociales estamos hablando. Ese bullying, eso todo lo que se está generando en las clases, no se puede permitir. Porque está diciendo que el odio es el futuro. ¿Tú quieres enseñarle a tu hijo que el odio es el futuro? Entonces tienes un problema. Lo que quiero que entienda la gente es que tu opinión no es respetable si no está respetando a las personas. Si esa opinión no es respetar a la persona, no es opinión. Es un discurso de odio. Entonces no puede ser respetable. Claro. Tú no me puedes decir que sí, yo no soy una mujer porque lo que me estás diciendo, que soy una mentirosa, que yo estoy mintiendo y que no soy quien digo ser. Te estoy negando. Entonces eso no es una opinión. Me estás negando quién soy. Eso no puede ser una opinión respetable. Porque es odio. Me estás lanzando odio. Me estás insultando. Me estás faltando a... Yo no le respeto solo. A todo mi ser. Eso no es una opinión. Es odio. El odio no es respetable nunca. Y esas igualdades es lo que hay que defender en los colegios. Lo que no arreglamos es con una hora al año. Ay, no, no. Eso tiene que ser algo transversal y tiene que estar en todas las asignaturas y en todo momento en las escuelas, en el comportamiento de los profesores, en todo. En todo. Esa es la idea que tenemos que hacer. Y no la hacemos porque los políticos tienen miedo de meterse en la educación porque los padres le van a decir que yo educo a mis hijos si tú no le vas a imponer ideas. Pues entonces no los lleves al colegio. Pero estoy obligado. Pues entonces, te fastidias. Es que es ese tema. Es que va todo junto. Y si tú metes a la niña en una escuela y en la escuela se enseña de un modo que a ti no te gusta, pero te lo comes porque están implementando los valores que manda el Estado para la garantía del bienestar de todas, bueno, pues si no te gusta, ya sabes dónde se cambia eso. En las próximas elecciones, comprométete y vota por un gobierno afín. Totalmente. El problema es cuando legalizas el odio. Cuando en las instituciones está el discurso de odio, es cuando tú tienes el problema. Ahora hay más delitos contra las personas trans y contra las personas LGTBI. ¿Hay más o se ven más? Porque con estas cosillas... Son más. Aparte de que se ven más, son más. Son porque más. Tú le estás diciendo a la sociedad que esto no es normal, que esto es un problema. La sociedad, ¿cómo va a respetar si el Estado le dice que es un problema y que no es normal? Ya. ¿No te fijas que antes era más difícil que hubiera estos comentarios contra LGTBI, contra las mujeres, contra... ¿Antes cuándo, Sara? Por poner estamos una... hablando del 2016, 2017, cuando después empezó a cambiar todo, ¿no? En el 2019 aproximadamente. Vale, se empezaron a legalizar unos discursos de odio. Es más, el boom vino cuando vino lo del autobús de Actovir. Hátelo mirar. A partir de ahí incluso se levantó un tabú para hablar de menores trans. Pero antes, como que estaba mal visto hablar en contra del colectivo LGTBI. O contra las personas trans. No se decía, pero se pensaba. Sé lo que dices. Había como una moda de respeto, pero luego notabas el pero ese de siempre. Yo no tengo nada en contra, pero... Exactamente. Pero ¿qué pasa? Ahora es todo mucho más público. Porque se ha legalizado desde el Estado ese discurso de odio. Entonces, si el político dice ese discurso, yo también lo puedo decir. ¿Me entiendes? Porque lo ven del Estado. Pero ahí también las redes ayudan a esto, el uso de las redes. Las redes ayudan, ¿no? Pero porque... los medios también. Porque los medios permitieron en su momento... Porque el momento de que estás en la televisión y generas un discurso de odio, tienes que decir, no, mire, perdone, aquí discursos fuera. De odio no, fuera, se acabó. Y le cortas. Y eso es lo que tenías que hacer. Sí, yo creo entonces que sí. Ahí hubiera cambiado la cosa, pero no, como lo dejas, no, es que hay que visibilizarlo, es que hay que demostrar que ellos mismos se pierden, hay que darles visibilidad porque no los vas a ocultar, porque no somos como ellos, porque no sé qué, no. Tú le estás dejando que den odio, porque no es una opinión, es odio, y estás divulgando odio, no una opinión. Claro, se confunden las cosas, ¿no? Y si yo soy una política, una filósofa, una socióloga, y tengo que estudiar ciertas ideologías, comprender ciertas formas de interpretar o de entender las cosas, ciertos discursos, tengo que exponerme y ponerme delante de todo esto. Pero lo hago con unos fundamentos, con unos conocimientos que me permiten interpretar, evaluar, ¿no? Me permiten una comprensión profunda de estos discursos y de su contexto, etcétera, etcétera. Pero cuando yo soy la población y tú eres el medio que está intentando informarme, filtrando lo que yo veo y lo que no veo, filtrar aquí en el sentido de separar lo que es borralla de lo que es información. No estoy hablando de censurar, más bien lo contrario, ¿no? De extraer y organizar la información buscando la mayor objetividad posible en un lenguaje que yo, el público, la gente de la calle, pueda entender. Pero, claro, con la excusa de informar y de dar puntos de vista y con la excusa de buscar esa neutralidad, esa objetividad, te salen con unas parrafadas que atentan contra el bienestar de las personas y que son palabras en ese momento, pero conducen a comportamientos de rechazo, discriminantes y generan una indefensión en ciertas comunidades y colectivos. Las palabras son muy poderosas, tienen consecuencias y no se puede informar de cualquier manera ni se puede opinar de cualquier manera. Vamos. Mira, a poner, ¿sabes el problema? Que la prensa y los medios se están convirtiendo en recortes de opiniones. No cuentan la noticia tal cual, porque ves una noticia en cada periódico y la noticia que es la misma la cuentan diferente. Ya no hay esos periódicos que buscaban la noticia real. Y luego había columnas de opinión. Y siempre desde el respeto. Pero ahora hay columnas de opinión de odio. Que dicen que eso es una opinión cuando es odio. Y se permiten. El odio no es una opinión. Ni es respetable, ni es nada. Pero el problema es cuando transformas lo que tendría que ser un poder del Estado en una herramienta para vigilar que no haya corrupción, para vigilar lo que pasa en el Estado y fuera del Estado, para decir la verdad. Y no tergiversar y no filtrar lo que te interesa, porque filtran lo que les interesa, muchos medios. Sí, sí, filtran, pero no de esa forma informativa, de limpiar la información, sino añadiendo sesgo. Sí. Incluso muchas veces publican fake news porque les interesa el clickbait. Yo me acuerdo cuando era pequeña, soñaba con esos periodistas y esas periodistas que arriesgaban su vida para destacar al político de turno, para decir, esto es una corrupción, nos están quitando derechos, voy a decir la verdad que estáis pegando con porras, voy a decir la verdad que tal. Todo ese poder que había ganado los medios lo están perdiendo, se están vendiendo. Todo por dinero, todo por el capitalismo, y todo les da igual. Y es más, cuanto más genera odio, parece que más clickbait, más todo, más parece que gente las ve y entonces más se van directamente a eso. Que están generando ese futuro que nos da miedo. Leer el cuento de la criada o ver la serie del cuento de la criada, que hay cosas que diréis, me cachis. Después de leerlo, vais a despertar, pero con atención, y reflexionar un poco diciendo, jo, ¿dónde vamos? Hay matices, hay marcas que estás viendo, cosas que están sucediendo y dices tú... Esta rueda ya está sí, girando. Sí, esto puede pasar. Para quien dice que estas cosas no pueden volver a pasar, que no podemos volver a una dictadura, que no podemos volver a perder derechos, que no volvemos a perder todo eso, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí. Pero a veces conociéndola también la va a repetir. Yo recomiendo una película, La Ola, verla, por favor. Está basada en hechos reales. En un caso de Alemania, por favor, verla. Es real. ¿Cómo pueden volver a pasar? Sin que te des de cuenta, por pequeñas tonterías, son pasos, son medios que ves. Y te vas a dar de cuenta, te vas a abrir los ojos, vas a terminar de verla y vas a decir, mierda, qué equivocada estaba. Por favor, verla, es lo único que os recomiendo. Y después decidir, pero siempre cuestionaros y pensar por vosotras mismas, que nadie os imponga nada. Ser vosotras mismas quienes toméis las decisiones, porque sois vosotras quienes tendréis que vivir con ellas y siempre seréis responsables de ellas. ¿Vale? Venga, mucho ánimo y gracias por escucharme. ¡Qué mensaje de cierre! Sé tú misma, decide de acuerdo contigo misma, con tus valores, y responsabilízate de tus decisiones, de tu camino. Sara Romero, una mujer. Has escuchado el episodio 28 de Navegando Cultura, una continuación del episodio 26. Ambos con Marta Vidal y Sara Romero. Gracias por acompañarnos. Esperamos que te haya gustado y que quieras seguir con nosotras. Si crees que la historia de Sara puede ayudar a otras personas, comparte este episodio en las redes para que llegue a más gente. Nos encanta leer y escuchar comentarios y sugerencias. Déjalos en tu plataforma de podcast, en la web navegandocultura.com, episodio 28, o envíalos a contacto@navegandocultura.com. Tengo los mensajes abiertos en Twitter, o eso creo, fíjate tú del señoriño ese, @martatrvidal. Y estamos formando una comunidad de acceso abierto en Telegram, t.me/navegandocultura. Si te gusta este proyecto y quieres ayudarnos, habla de Navegando Cultura a tus familiares y amigas. En las redes y en tu plataforma de podcast, comenta, comparte y déjanos tus me gusta. Si quieres colaborar más allá de la compartición o es el momento de colectivizar tu historia y crees que Navegando Cultura es tu plataforma, contáctame y hablamos. Envíame un mensaje en audio o texto, preferentemente a la usuaria @navegacultura o a la usuaria @martatrv, ambas en Telegram. Toma las riendas, implícate, no te calles, habla de lo que te dé la gana. Hasta el próximo episodio. Hacia el arte y su placer. Como embriagada de vino. Pero esto es una desgracia lo que me has hecho aquí, Sara. ¿Por qué? Porque es que ahora, ¿dónde corto? Porque ahora este final no me encaja. No te encaja, pues bueno, pues no corto. Seguimos. No pasa nada. Sí, vamos a parar la grabación porque esto ya lo cerraré. No sé cómo voy a hacer. Lo siento mucho. No es culpa de ella, es culpa mía que soy una lareta. Ya me iréis conociendo. Somos todas aquí que le damos bien a bueno, sin huevo. Me voy porque vamos mi hija me va a matar, sí, porque tiene hambre la pobre. Bajo y me hundo en el.